Aquí traigo mi porro, mi porro sabanero. Te lo dedico a Sucre, su capital que es Sintelejo. Aquí traigo mi porro sabanero. Te lo dedico a Sucre, su capital que es Sintelejo. Ay, goce mi porro, que sabanero. Ay, que viva Sucre y Sincelejo. Ay, goce mi porro, que sabanero. Ay, que viva Sucre y Sincelejo. Ay, goce mi porro, que sabanero. Y su capital, que Sincelejo. Mi porro sabanero. Te lo dedico a Sucre, su capital que es Sintelejo. Ay, goce mi porro, que sabanero. Ay, que viva Sucre y Sintelejo. Ay, goce mi porro, que sabanero. Ay, que viva Sucre. Ay, goce mi porro, que sabanero. Y tu capital, que Sincelejo.